Hace algunas semanas, el comediante amigo Pipa Barbato nos invitó a Zambayoni y a mí a charlar en su podcast, programa Comedy Buddy, sobre cómo es adaptarse, cómo es trabajar en este momento tan particular para todos nosotros. Tuvimos una charla que estuvo muy buena, donde hablamos de distintos temas, y acá la comparto, por si no la pudieron escuchar en su momento, tienen otra nueva oportunidad de hacerlo. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Comedy Buddy. Yo soy Pipa Barbato. Estamos acá como cada miércoles haciendo este podcast. Ya no sé cómo llamarle porque es como un podcast, pero sale por YouTube, sale en vivo. Es medio raro de definir, pero bueno, acá estamos cumpliendo con ustedes que vienen apoyando desde que arrancó esta cuarentena y lo venimos haciendo de esta forma. Así que gracias a todos los que están ahí del otro lado, que se van sumando a poquito, que ya van participando a través del chat que tenemos acá, que nos da YouTube. Así que nada, gracias a Lucas, Micaela, que están ahí, Nahuel, Marcos, bueno, hay varios que ya empezaron a comentar. Gracias por estar ahí del otro lado. Los vamos a estar leyendo también, porque hoy creo que el tema que tenemos para charlar va a dar como para que hagan sus preguntas y los invitados que están hoy, les puedan responder las dudas que les vayan surgiendo. Así que nada, esténse ahí atentos. Gracias también a todos los que fueron colaborando desde que esto se inició, que apoyan este contenido y lo hacen económicamente, vamos a decirlo, a través de Mercado Pago. Aquellos que quieran colaborar para que esto siga sucediendo, lo pueden hacer con su aplicación de Mercado Pago que tengan en su teléfono. Hacen el scan ahí en este código, este que está acá, siempre me costó, ahí está, este código, escanean y el aporte es completamente libre. Pueden poner 200, 300, 500 pesos, lo que a ustedes les parezca, sobre todo a los que ya lo vienen consumiendo, que son seguidores míos. Nada, pueden hacer su aporte, lo siguen bancando desde siempre y bueno, acá tienen la posibilidad de hacerlo, es completamente libre. Así que gracias a todos los que lo hagan. Y como siempre digo, no solamente el aporte y la ayuda es económica, sino también anímica, porque esto es hoy básicamente mi trabajo, no estoy pudiendo actuar en vivo. Lo podría hacer hoy, vamos a hablar de eso, pero es ya una decisión que tomé y por ahí hoy me convencen de empezar a hacer mis shows en vivo por stream. Vamos a ver qué pasa. Pero mientras tanto lo estoy haciendo así que a los que pueden hacer ese aporte, buenísimo. Y sobre todo, como decía, la ayuda es anímica, porque nada, es algo a lo que le dedico tiempo, lo pienso, lo produzco, y nada, y está bueno ver que del otro lado hay una respuesta positiva y que bancan para que esto siga pasando. Así que desde ya y desde antes de que hagan el aporte, ya les hago el agradecimiento. También, si no tienen la aplicación de Mercado Pago, acá en la descripción tienen distintos links de Mercado Pago por si quieren hacerlo por ahí, es más sencillo y listo. Y los que no tienen plata, no se preocupen porque también pueden ayudarme haciendo difusión de mi contenido, ya sea de este podcast, de los videos que están en este canal de YouTube. Así que nada, me ayuda con que compartan, con que comenten este video o todos los que estén dentro del canal. Todo eso me sirve muchísimo. Así que voy a estar agradecido con la ayuda que venga de ustedes, sea de la forma que sea. Sin dar muchos más preámbulos, quiero darles la bienvenida a los invitados que tengo hoy aquí esta noche, gente del mundo artístico, gente que es comediante, música, productores de shows también, y es algo, no sé, que a mí me interesaba charlar, porque, bueno, obviamente estamos en un contexto atípico, y son gente que siguió trabajando y siguió ofreciendo lo que hace, y tienen una visión que me interesa charlar para aprender, ¿por qué no? de lo que están haciendo. Le doy la bienvenida a Samba, Johnny y a Gabo Grosval. Bienvenidos a ambos. Me confundí porque decía Samba. Digo, ¿qué hago? ¿Le digo Samba o le digo Samba Johnny? No, le voy a decir por el nombre completo, artístico, Samba Johnny. Bienvenidos a ambos, chicos. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Bien? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, a Samba Johnny obviamente es más conocido desde hace varios años porque él es músico y humorista, también podemos decir. Es como... Músico, humorista. ¿Cómo te definís vos? Como Win Derecho. Win Derecho. Win Derecho con poca llegada, con poco retroceso, ¿no, Marco? ¿Y vos, Gabo, cómo te definís? Productor. Era productor teatral, por lo menos hasta hace 5 meses, y hoy ya soy productor de lo que venga, streaming, autocine. Sos un polifuncional, se podría decir. Sí, vos te tiran la pelota y ves qué haces. Es que no queda otra, estamos en esa, me parece, todos en la misma. ¿Hago una pregunta? Vos como comediante terminaste haciendo conducción de este programa. Sí, sí, sí, es como... ¿Ser entretenedor? ¿Se podría decir? No sé. Algo así, algo por el estilo. Yo siempre al principio de la charla hago una pregunta que es como la más básica, pero bueno, la tengo que hacer, hay que sacársela encima. Es ¿cómo están ustedes hoy? Gabo, vos primero, dale. Yo la verdad que estoy muy bien. Es como... Si no fuera porque sé que mucha gente la está pasando mal... que la verdad que me preocupa y tengo ya gente conocida, muy cercana, que está o contagiada o sus familiares contagiados y es un bajón. Es una locura lo que estamos viviendo. Una locura en el mal sentido y también en el bueno, digo, en el sentido de que estamos viviendo un momento totalmente inesperado y único en nuestras vidas, inesperado totalmente. Eso es todo. Pero estoy bien. No se te ve bien. No se te nota bien. Estoy recuperando un poco el peso. Eso me tiene un poco mal. Si esa fue tu explicación de estar bien, la verdad no estás bien. Bueno. ¿Vos cómo estás, Samba? Yo bien, gracias por preguntar. No, la verdad que contento. En el medio de... Hay que ser... digamos que hay que adaptarse a parte de la inteligencia de los seres humanos es saber adaptarse, ¿no? De hecho, la evolución tiene que ver con eso, con adaptarse. Con lo cual, trato de hacerlo y no creo que sean momentos de balance estos, ¿no? De pensar, uy, bueno, con lo que fue la pandemia, lo que pasó con la cuarentena, son momentos de no caerse, de tener esperanza, de hacer cosas, y ya va a haber tiempo para sentarse delante de la ventana y reflexionar con lo que pasó. Y yo soy así, yo estoy en este momento haciendo muchas cosas. No pienso ni en parar nunca, estoy escribiendo mucho, haciendo el streaming también los viernes, informándome mucho todo el tiempo porque estoy siempre sobrepasado de información, me divierte también leer mucho y estar atento, así que uno está ajeno, pero sí trato de estar lo mejor posible y de no caer, ¿no? Claro, yo por eso decía cómo están hoy, ¿viste? Porque hacer un balance justamente es como... Y no sé, hay días que estoy para el ojete, otros días que la piloteo, otros días me como el mundo. Y sí, es complicado hacer ese balance. Pipa, una cosa más quiero decir, sí. Seguramente vos no sabés. Samba fue papá ahora, durante la cuarentena. ¿Ah, en serio? ¿Hace cuánto? Sí. No sé. Y ya 2 meses y medio, un poco más. Así que sí, mi cuarentena es súper extraña. Porque mi hija no conoce a nadie de la familia todavía, mi familia está en Bahía, parte de mi familia y la de Laura también, con lo cual Charo no conoce a nadie, ni a los abuelos, ni a los primos, ni a los tíos. Es absurdo, súper absurdo, sí. Con lo cual te imaginas que yo no estoy para nada contento con la cuarentena, ni mucho menos, pero la respeto y tengo gente muy cercana que se enfermó y sé la trascendencia de esto. Pero así que por eso también cuando te decía recién que trato de no pensar y de seguir adelante, tiene que ver con eso, ¿no? Claro. Sí, es que si no caes en la depresión automáticamente. No, igual encontré la forma que es poner a Charo delante del espejo y le hago creer que hay más gente, ¿viste? Entonces, porque para que no crea que en el mundo somos tres. Claro. Hay otro perro en el espejo que es muy parecido. hay otro bebé y así estamos con eso. Menos mal que todavía es chiquita y no entiende mucho, porque por ahí si fuera más grande... No sé, vos, Gabo, tenés una nena que es chiquita, no sé cómo la estás piloteando con ella, con Cami. Mira, la verdad que la está pasando bien ella porque está con la mamá y el papá todo el día en casa. Claro. Estamos todo el día, 24 horas. Va a la plaza y juega con otros chicos, ahora últimamente, con lo cual también... Entonces, yo la veo bien. Hace el jardín por Zoom. Por Zoom. Que es una bizarriada total, pero bueno, qué sé yo, se copa, canta las canciones, ve a sus compañeritos. Fue 15 días al jardín ella. Hay que sacarse el sombrero con los maestros, que yo, mi hija también, yo tengo una hija, tiene 4 años, y la verdad que le fueron encontrando la vuelta. Al principio era como, no, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es esto? Y ahora la llevan re bien la clase. Nada, mi hija tiene 4, y hay que captar la atención de esas personas de 4 años. Y la verdad que lo hacen bien. No sé, es como para sacarse el sombrero. Yo por lo menos me saco el sombrero con esas maestras, porque digo, me pongo en el lugar de ella, por ejemplo, haciendo un show, que es ahora enganchamos con lo que vamos a hablar, y la verdad que no sé si la pilotearía tanto como la pilotea ella o ellas. Vos, Samba, ¿cómo viene siendo tu experiencia con el streaming? La verdad que yo, para mí, súper bien, porque yo estoy acostumbrado a hice radio muchos años también, y así que estoy acostumbrado a no tener gente delante para hacer el espectáculo, y hice muchos shows con 2 entradas vendidas, con lo cual a mí que no haya gente adelante no se me complica para nada. Si escucho un solo aplauso, también está bien. Nada, más allá del chiste, hice muchos, porque cuando arrancó la pandemia hice 50 noches consecutivas. Sí. Entonces, de 1 hora y pico cada noche, 1 hora cada noche, entonces con lo cual canté muchas canciones, hablé mucho, me río mucho, y como dijiste vos al principio, no es que solamente cantás, sino que tenés que hacer un papel que es un poco diferente, que es el de también entretener, porque es una mezcla de radio, televisión y show, ¿viste? Son 3 cosas, no es que cantes, porque yo creo que si hiciese un show, o cualquier artista, hace un show cantando únicamente, una canción tras otra, y nada más, a la segunda semana es difícil hacer compañía nada más, hay que estar en la realidad un poco también, contar algo de la realidad. Y es medio charla de amigo, una mezcla. Corté las 50 noches cuando estaba por nacer Charo, y retomé hace 9 viernes, porque de hecho cumplimos este viernes el número 10, el show número 10, y la verdad que la gente siempre nos acompaña, es buenísimo, la pasamos bien y encontramos una dinámica, que eso no está en los papeles previos, no te lo puede explicar nadie porque no sabes cómo va a ser. Yo cuando puse el sambar no sabía ni cómo se pronunciaba. Se me ocurrió la palabra, no sé si iba a ser sambar, si iba a ser sambar separado, no sabía. Digo, y esas cosas son las que se van armando con el correr de los días. Y la dinámica también, la dinámica de... Al principio hacía covers, después dejé de hacer un cover. Digo, hay una dinámica que te la da únicamente estar en el escenario o atrás de la cámara. Y hemos logrado una linda comunicación con la gente y la pasamos bien y yo me divierto mucho. Y se acercaron algunos sponsors, sorteamos cosas, nos reímos. Yo me río mucho y termino casi siempre borracho. Eso quiere decir que está bien, que la estás pasando bien entonces. Yo la he pasado mal borracho también en otros lados. No, pero eso que vos decís con respecto a la respuesta del público, creo que es clave también, porque no es que uno está solo, no sé, en tu caso tocando canciones y por ahí hablando. Digo, también el show lo hace la gente que está del otro lado. Es una idea, eso tiene que funcionar el círculo, si no es difícil. Yo tiro una broma y hay una respuesta, o pregunto una cosa para que haya una respuesta y para que estemos todos ahí conectados, porque tiene que sentirse la conexión como en un show, de alguna manera. Vos en algún show estás, mirás a alguien, esperás el aplauso, la gente... Hay como eslabones de un engranaje que tiene que funcionar. Yo tengo que cantar, se tiene que ver bien, la gente tiene que participar, escucharlo, hay como una cosa para que funcione. Si no, el engranaje se empieza a saltar, ¿no? Entonces hay una cosa aceitada, natural, y sí, claro, que la gente hace su parte. La primera parte que hace es estar, ¿no? Estar, pasarla bien y volver los viernes. Así que sí, pero no, a mí no me costó para nada y hemos encontrado una linda dinámica y les vamos sumando cosas y me río. Ya no vuelvo más al escenario viejo. Eso les quería preguntar a ambos, acá Gabo en el papel de productor también, Porque bueno, yo sé que él está, para los que no lo conocen a Gabo, él es productor, actualmente estás laburando mucho con Hernán Cassiari y tenés también otros productos, si querés mencionarlos, no quiero faltarle el respeto a nadie. Con Nico Brown, los chicos de Noche de Fresas, básicamente. Pero digamos que hoy por hoy con Hernán es el que está laburando más en lo que es show por streaming. Sí, sí, sí, es el que me... Se lleva el 99% de mi tiempo y atención. Sí. Estamos trabajando mucho, mucho, mucho. Y estamos trabajando muy en sincro, entonces está funcionando muy bien. Y nada, estoy contento con eso también, muy contento. ¿Cómo es la experiencia con eso, primero? Y después, un poco lo que mencionaba ahí Samba, es como... ¿Qué estás prefiriendo? ¿Te está gustando? ¿Le estás agarrando el gustito a esto? ¿Y lo preferís antes que volver? Olvídate del contexto de la pandemia, pero digo, el día que volvamos, no sabemos cuándo, pero cuando se puedan a volver a hacer shows, que ya nos hayamos adaptado. Mira, Samba tiene un decálogo que escribió de los beneficios del streaming. Lo escribió hace bastante, que eran un montón. La verdad que sí. El streaming tiene un montón de beneficios sobre ir a un teatro y que lo pueda ver la gente de Banfield, por ejemplo. Claro. Solamente esa noche. Digamos, tiene un... A ver, acá hay como hay que separar... Hay muchos aspectos para ver. Uh-huh. Uno muy importante es, de lo que decía Samba, del streaming, es de estar en vivo, de estar presente... Creo que el streaming funciona o empieza a funcionar cuando el producto es un producto para el streaming. Claro. Cuando vos agarrás una obra de teatro y la ponés en YouTube y vendés, es una obra de teatro vista por YouTube o un recital. Está bueno, pero es un recital visto por YouTube. Es muy distinta la experiencia cuando es un producto que está armado para hacer streaming por YouTube, si querés, o por la plataforma que sea, pero que está armado a propósito. Excelente lo que decís. Totalmente. Cambia mucho la experiencia, digamos. Yo para ver un grabado, todo bien, pero lo puedo ver en cualquier momento y termino no viéndolo nunca por ahí. En cambio, el vivo, y yo sé que el chabón está ahí, es otra cosa. Sé que está tocándome a mí un tema, o sé que está contándome un cuento a mí, cambia toda la experiencia, es otra cosa. Y ahí es donde empieza a funcionar. No necesariamente tiene que ser lo mismo que haces en el teatro, o lo mismo que en un recital. Samba por ahí toca con una banda, o toca en un bar, y es otra experiencia. Son experiencias distintas. Eso me parece que es importante destacarlo. Yo creo que el stand-up no sé cómo sería, pero no me imagino que vos haciendo tu monólogo con un micrófono funcione. Eso te iba a preguntar justamente porque, digo, no por menospreciar ni en pedo. Son dos cosas diferentes y el hecho de hacer música o contar un cuento tiene su magia y tiene sus beneficios también, pero hay algo que tiene el stand-up que no es hacer un monólogo. Es justamente tener un diálogo con el público y estar en el vivo, en el aquí y ahora, que por ahí, por streaming, es muy difícil de lograr. Casi imposible, digo. Se puede hacer otra cosa, me parece, pero no sé si stand-up, justamente. Es como, justo esa disciplina es como, es fundamental bueno, la gente. Creo que lo, parte de lo que decís se puede comprobar. Viendo la cantidad de éxito que ha tenido shows grabados y el poco éxito que han tenido al revés podcast, el poco éxito que han tenido stand-up grabado. Ah, stand-up, sí, claro. Yo creo que puede llegar a funcionar. Digo, antes de la pandemia ya estaba claro eso. El stand-up puede llegar a funcionar en Zoom, donde el artista ve a la gente en su casa y puede llegar a escuchar alguna risa. Tenés un delay como de dos chistes. No sé, fluye bastante. Digamos, pero en Zoom, qué sé yo, por ahí de 50 personas, una cosa chiquita, Cali, no sé. Digo, me imagino que si le buscan el formato, decirle, bajen las luces de sus casas, como para que se destaque el comediante, prepárense algo para tomar, digamos, si armás una experiencia, podría llegar a funcionar más que un stream como YouTube, por ejemplo, donde vos no estás escuchando lo que pasa del otro lado. Creo que hay una cosa también que tiene que ver con eso que decía Gabito, que es que la gente también está aprendiendo a consumir desde su casa espectáculos. Sí. Parece que fuese una posición muy pasiva, pero no lo es, porque estás aprendiendo a prepararte la comida antes, a que podés comer y juntarte con alguien a verlo, a cómo, hay como una dinámica, vuelvo con esa palabra porque me parece muy, muy necesaria para contar esto, donde la gente también le agarra la vuelta, también le agarra la vuelta. Sí, y capaz aprende. Me parece que pasa un poco como yo hablando, yo soy comediante de stand-up y a mí me da un poco de cagazo el hecho de enfrentarme a un público que está en la casa. Acá veo un comentario de Chino, dice, es muy cierto, pero también estamos más cómodos estando en casa. Y yo entiendo esa comodidad, pero no sé, creo que el miedo pasa más por parte del artista o del comediante, ¿no? De decir, no sé qué está pasando del otro lado, porque uno en una función tiene el termómetro, lo ve, sentís cómo está la gente. Está bien, pero hay una cosa que también tiene que ver con eso de adaptar los espectáculos o las ideas al streaming. Y vos podés ser un comediante que no necesita que la respuesta del público te cambie el momento del guión ni de nada de lo que vas a contar. Digo, vas por allá y de hecho vas por allá y pones las caras igual y vas por allá y seguís y seguís y seguís. Digo, más allá de porque, y aparte no sé qué hubieras hecho en el escenario si la gente no te responde a un chiste que dejás de ir por esa línea y vas por otra, podés sacrificar un chiste dos, pero la línea argumental por la cual ibas es muy difícil cambiarlo. Digo, una vez que arrancás con eso, vas para adelante y me parece que se puede adaptar perfectamente, pero perfectamente, no sé, me lo reimagino a Seinfeld haciéndolo sin problema, ¿no? De hecho vi que, por ejemplo, hay un comediante que se llama Judah Friedlander, Gabo, vos creo que hablaste alguna vez con él, y él está haciendo shows por Zoom, y yo me lo imagino a él haciéndolo porque es un chabón que su show se basa en la interacción con el público. Entonces, creo que a él no debe tener tanto problema porque agarra, ve una cara y no sé, y le empieza a hablar y vos a qué te dedicas. Claro. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde sos? El chabón es así y le tira un chiste a cada uno. Claro, ¿sos de Alemania? Ah, tal cosa, y tiene un chiste de Alemania el chabón. Bueno, Corona lo hacía, ¿no? De entrada. A otro nivel, te prendía fuego. Sí, pero con la misma idea, ¿no? De ver la cara de alguien, quién está, si está sentado adelante y se ríe o no se ríe, cómo está vestido, qué cara tiene. Claro. Totalmente. Mira, yo creo que va a haber un momento de oro del stand-up que va a ser, ni bien habiliten que los bares puedan tener 15 personas en la sala. Cuando vos puedas meter 15 personas en un bar y hacer streaming, el stand-up se va a lucir ahí, porque vos me vas a tener... Que ahí puede estar bueno. Streamear, vas a tener un show real, también. Claro. Porque ¿qué pasa con el streaming? El otro día leía un tuit de una persona que le decía, para la gente del interior es muy bueno el streaming. Un tipo que vive en la provincia de Córdoba, no en Córdoba capital, en un pueblo de Córdoba, que Samba no va a ir ni en su puta vida, puede verlo el viernes en un show íntimo, tocándole un tema perfectamente. Entonces, en un punto democratiza el acceso a aquellas personas que no viven en grandes ciudades. Entonces, ¿por qué le vas a sacar eso una vez que termine la pandemia? Hace un bar y pone una camarita y transmití. Entonces, no, es que llegó para quedarse. Llegó para quedarse, sin dudas. Es una modalidad espectacular y yo de que arrancó esto lo emparento con la discusión que habrá habido, que creo que no, cuando empezaron a transmitir fútbol por televisión, ¿no? Que decían, bueno, no vas a ir a la cancha. ¿Cómo vas a ver un partido por televisión? Y hoy te dan a elegir, ¿tenés que ir a la cancha de Dock Sud? 4 de la tarde del sábado llueve, o lo ves en tu casa tirado con una cerveza que Gabo no tiene y yo sí, y no lo dudás, quiero decir, de verdad, mucha gente prefiere no ir a la cancha y ni siquiera en una situación muy extrema, ¿no? Digo, que te queda 10 cuadras, o verlo en pantalla grande, tranquilo, tirado, con amigos, digo, y esa discusión me parece que si alguna vez pasó, ya está, ya no está, y con esto va a pasar lo mismo. La pregunta siguiente a eso, y bueno, qué bueno que lo tenemos a Gabo, que es productor, es ¿cómo capitalizás eso? ¿Cómo lo está manejando usted? Claro, ¿cómo haces de repente, no sé, haces un show en un teatro y querés hacerlo por streaming? Bueno, y ustedes ya lo están haciendo de alguna forma, por eso quiero que me cuenten. ¿Cómo haces para que esa gente acceda? ¿Cómo cobras la entrada? ¿Qué precio le pones? ¿Es un precio más accesible que el que va a un teatro o a un bar? ¿O es el mismo valor? ¿Cómo piensan que puede llegar a ser eso? ¿Querés vos, Samba, o voy yo? Pues yo tengo mucho para hablar del tema. Yo también. Dale vos. Mirá, nosotros vendimos un show por streaming hace ya como 5 años en Siranush. Hicimos un show y había una empresa que lo hacía y nada, se subieron al escenario, filmaron, fue espectacular. Vendimos 9 entradas, 9. Pero fue algo que hoy me parece muy importante haberlo hecho, por ejemplo. Porque hoy es muy fácil pensarlo, pero en ese momento no, que vendimos 9 entradas. Y creo que la forma de la gente, el mismo precio no tiene que ser, para mí el mismo precio no es el mismo precio, pues son cosas diferentes. Para mí es un precio del presencial y otro el show por streaming, no iguales, pero es una idea mía que tal vez con el tiempo se empiece a afilar y vamos a estar todos más o menos en la misma. Son cosas que terminan siendo por casi por un convenio natural, ¿no? De cómo se van a dar las cosas, un porcentaje. No sé, en España, por ejemplo, vale 12 euros un show normal de los cantautores, 10, 12 euros, y el streaming 5. Es como una referencia, ponele. Pero me parece que esta charla hubiera sido absurda en febrero, y hoy es natural que la gente me empiece a pagar por un espectáculo, y va a pasar lo que pasa siempre, ¿no? Es que o sea, los que cortaban entradas y los que tocaban seguido lo van a seguir haciendo de esta manera. Y los que cortaban pocas entradas tocaban muy poco, o que por más que arranque, porque cuando arranca la pandemia, todo el mundo hace streaming, todo el mundo, en vivo, en Instagram, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, y dijeron, bueno, no, no bajamos más, acá está buenísimo. A las 4 semanas quedaban el 40%. A los 2 meses, nada, digo. Y es lo mismo que pasa en todos lados toda la vida. Gabo, usted sabe. Yo quiero decir algo antes de que arranques, Gabo. Bueno, vamos a leer el chat porque justamente acá la gente que está comentando dice que es importante el chat, que es algo que ahora, en momento de streaming, está bueno que la persona protagonista de ese streaming lea el chat. Pero ¿qué pasa cuando esté en vivo? Por ejemplo, no sé, Samba, estés tocando. ¿Vas a estar leyendo también ahí? ¿Cómo eso? De ninguna manera, porque como dijo Gabo al principio, son espectáculos diferentes. Cuando lo estén esté viendo por son dos públicos que no le interesa mucho lo que diga el otro. Al que está ahí presencial no le interesa, yo estoy leyendo en silencio los mensajes que están, y el otro no le interesa. Digo, entonces son cosas diferentes. El chat es fundamental ahora en este tipo de shows. Después se puede hacer en algún momento contar, ¿viste? Alguna cosa muy puntual, pero yo trato de hacer espectáculos que no dependan de la gente. Nunca. Que no dependan de la Igual, gente, ni de igual lo que digan ni de lo que no digan. van a ser problemas que vamos a ver, nuevos problemas. Hernán me decía el otro día, ¿qué va a pasar cuando tengamos un show con streaming y se corte la conexión? ¿Cortamos? Pues la gente está ahí. ¿Qué hacemos? ¿Cortamos? ¿Qué más importante? ¿El que está en la casa? ¿Qué respetamos más? Bueno, van a ser problemas que vamos a tener que tener o que nos vamos a enfrentar en el futuro cuando esté este mix. No sé, digo, eso lo veremos. Ahora, vos me preguntabas el precio de la entrada. Yo quiero saber realmente, y acá me hago una pregunta, que es, ¿qué lugares, cuánto va a costar una entrada en un lugar físico? Porque nosotros veníamos con un modelo donde lo único que se podía hacer es ir a teatros, ir a bares, vendían un montón de cosas, se llenaban los lugares, si vendías muchas entradas, se ponían hasta la happy de gente, lo reventaba. Hoy no vamos a poder hacer eso. Entonces, un lugar, el mismo bar, el mismo teatro, para subsistir, va a tener que vender menos entradas, pero el precio de la entrada va a tener que ser mayor para que sea rentable. Si vos tenés un teatro de 600 localidades y te dejan trabajar con 200 personas, no podés cobrar igual que antes. Tampoco podés cobrar 3 veces más. ¿Quién va a pagar una entrada? Digamos, va a haber un problema muy grande ahí de cómo sostenés un espacio, una venue, con el 30 o el 40 o el 50% de la capacidad de lo que venías teniendo. Entonces, se van a generar un montón de problemas de incógnitas que no sabemos cómo las vamos a poder resolver. Yo no sé Bueno, tenemos. No, cuántos dale, dale. lugares van a sobrevivir, digo, de todos los que nosotros conocíamos. Porque eso también hacen al precio de la entrada. Cuanto más oferta hay de lugares, digamos, uno puede jugar más, negociar mejor como productor con una sala, con la otra. Ah, no me gusta tu arreglo, me voy a otro lugar. Si quedan 3 teatros y 4 bares. Entonces, digo, van a haber un montón de problemas que van a complejizar la nueva normalidad después de todo esto. No sé cómo va a ser. Mira, yo creo que no. No estoy en nada de acuerdo. A ver, contame. Nada, no. Primero que va a durar poco esa nueva normalidad, porque o no va a pasar o va a pasar con la vacuna. con lo cual va a pasar un tramo muy poquito, muy cortito. Segundo, en España ya empezó a pasar. Empezaron a abrir las salas con ese porcentaje. Y yo tengo muchos amigos que están haciendo shows y la verdad son re tristes los shows. Es gente sentada, separada, otra 15 minutos. No les sirve. Las salas están cerrando igual o no abren porque no se justifica abrir. Porque bueno, podés cobrar 4 veces más por las personas que faltan en las butacas para hacérselas pagar a los que están. Es absurdo. Con lo cual, como una especie de salida casi más romántica que si tenés que viajar, perdés plata. O sea, no podés. En salas donde antes tocaban para 80 personas y giraban con 80 personas a 12 euros, hacer los números, nada mal. Ahora, si vos tenés que estar a un tercio de eso y pagando entrada y pagando hotel y viajando, olvídate, no te sirve como, ni como artista. Con lo cual, esa normalidad no la veo. No la veo, va a durar poco y las salas van a cerrar, con lo cual no se puede trasladar los precios. Y es más, yo no creo que haga shows mientras no se pueda tener una cosa libre. Sí, sí, yo lo pensaría más. Parece absurdo. No te sentás uno al lado del otro, pero van al baño juntos. Claro. Yo lo pensaría más como ya una vez que los lugares tengan el 100% de la capacidad. En algún momento va a pasar. Digo, va a pasar cuando esté la vacuna. O sea, eso va a pasar el primer trimestre del que viene. En algún momento, digo, no sé cuándo, no lo sabemos. Pero digo, y ahí, en ese contexto, ¿cómo sería? Ahí, no ahí sabe, es donde yo me no pregunto. Es que no sabemos no cómo sabemos, va a ser. Pero yo imagino que va a ser, solamente va a poder hacerse con apoyo estatal en espacios que es con, digamos, del Estado, teatros y lugares donde estén financiados por el aporte estatal, y que en forma privada va, de poder ser, va a tener que ser extremadamente caro, porque no va a ser viable económicamente. O como dice Samba, cuando todo pase, volverán a abrir nuevos lugares y qué sé yo. Lo que yo no tengo tranquilo, lo que no tengo seguridad es que vaya a pasar, cuándo va a estar la vacuna, y que la vacuna va a estar para esta pandemia. Sí, digo, ¿quién va a abrir un bar después, o un lugar con la, sabiendo que puede volver a pasar esto? Todo el mundo, digo, va a ser el mismo mundo que antes. Ojalá, sí. Ojalá. El mismo, y no vamos a aprender nada. Sí, bueno. Sí. ¿Se acuerdan cuando al principio de todo esto dijeron, no, ahora vamos a salir mejores no, personas? No, yo di una nota desde el día en un medio muy importante y me dijeron eso y yo dije, nada, y llevamos 15 días, nada vamos a aprender. Yo creo que ya se está viendo que no, que somos una humanidad horrenda. No, hablá por vos. A mí, el otro día, ¿vieron la noticia de China, de la ciudad donde nació el coronavirus? Sí. Hubo una fiesta electrónica y había unas fotos de todos los chinos en una pileta gigante, sin barbijo, sin también, distancia también social. Escúchame, ¿eso también ha chequeado? Pará, yo no lo podía creer. Lo puse en Twitter, le pregunté a Ballarini, ¿sí? Sí, a Fabricio. Hermano de Connie, a Fabricio, que es científico. Le digo, loco, esto es fake news, decime que es fake news, porque yo no lo puedo creer. ¿Cómo que no hay casos en esa ciudad? No, me dice, no hay casos, es real. ¿Y cómo hicieron? Y me dice, hicieron las cosas bien. En esa ciudad, le digo, pero yo, para mí, yo estaba buscando por todos lados fake news y la palabra, ¿viste? Como, esto es mentira. La BBC lo pone, pero es mentira, no puede ser, no lo puedo creer. Y el chavo me dice, sí, hicieron las cosas bien. Dije, bueno. Digo, ¿por ahí? Porque después hay otros científicos que dijeron que va a haber una solución antes que la vacuna. Que el virus se va a ir antes que la vacuna. Yo digo, ¿y por ahí? No sé, dijo. Los chinos hicieron las cosas bien, nosotros no creo, pero... Y mirá si... ¿Sabemos tan poco de esta enfermedad? Sí, no, creo que nadie hizo las cosas bien, pues solo los chinos están... reunidos en un show multitudinario, no vi otro en otro país. Fake. Sí, fake, es raro. Yo pregunté específicamente eso. ¿Qué te van a decir? Ahí, fíjate que la misma nota en todos lados, todos levantaron la misma nota. Es siempre la misma foto, sí, no sé. Fíjate. Pero bueno, acá hablando de alternativas y de hacer algo en vivo, esta semana, el sábado, ¿no, Gabo? Van a hacer un show en un autocine. En un autocine es el regreso de Cassiari a los shows en vivo con público, después de la pandemia. Ahí la gente de justo está pidiendo. ¿Qué pasó, Samba? Yo no estoy solo. No, nunca. Es un show que organizamos en conjunto con el municipio de Mercedes, que es la ciudad donde es Hernán. Sí. Van a haber 300 autos con dos personas adentro. mercedinos, ¿sí? Se agotó a las 2 horas de haber puesto las entradas para reservar. Así que, y además va a ser transmitido por streaming. Pero y él va a estar ahí. Él va a estar ahí también, no es un streaming que van a ver en el auto. No. Además, no va a ser un streaming del show. Va a ser Hernán haciendo el streaming. Va a ir con su computadora, con sus cámaras, con su equipo de todos los sábados, lo va a poner en una tarima, la gente va a poder ver a él hacer el streaming o en pantalla gigante lo que él está transmitiendo. Entonces, quien lo vea por streaming va a estar viendo un streaming. Sí. Sabiendo que por ahí va a haber un dron, que va a poder ver la pantalla del dron que está en el autocine, y que Hernán va a estar ahí por ahí con una campera, porque supongo que va a ser frío, y por ahí va a ser un bocinazo de uno que toca el out, digamos. Vamos a ver cómo sale. Estamos como muy ilusionados, muy contentos. Nos vamos a divertir, porque todo esto se trata de eso, ¿no? De divertirse. ¿Eso cómo lo vas a hacer? ¿Vos vas a estar ahí también? ¿Vas a viajar hasta allá o lo vas a laburar desde tu casa? ¿Cómo es? No lo puedo decir. Eso. Tengo permiso, así que voy a viajar con permiso. Tengo la aplicación, tengo todos los papeles en regla. Mira, ¿qué? ¿Me podés hacer una de esas? Sí. Sí, obvio. Todo legal. Así que, nada, también vamos a aprender un montón. Vamos a ver qué pasa, cómo es. Viste, vamos a hacer algo que nunca hicimos. Sí. Y bueno, sabemos que va a ser difícil que la primera salga bien. Siempre. Esto es muy importante también. Que no sé, Samba, vos por ahí podés aportar también, pero me parece que los primeros streaming no salen bien. Cuesta un tiempo hasta que uno se acomoda. Digamos, vos ves los primeros de Hernán y estaban mal las luces, mal las cámaras, viste, la conexión era mala, la computadora era mala, fuimos mejorando, viste, como todos. Streaming semana a semana, y fue una cosa que a todos nos pasó. Entonces digo, no te ilusiones con que, Pipa, si vas a hacer algo, lo primero que vayas a hacer va a estar bien. Sí, esto es muy importante porque... Pero es un consejo casi para la vida. Para todo. Digo, ¿no? Sí. ¿Cuántas cosas haces de por primera vez bien? Es decir, yo tengo una máxima que me divierte y se la comparto porque tal vez les pueda servir a ustedes también. Y es la siguiente, es hacer las cosas un 3% mejor cada vez. Qué re poco un 3% vos decís. Entonces no te lleva mucho esfuerzo mejorar un 3% algo. ¿Viste? Y sin embargo, cuando un 3% lo haces todas las semanas, el número empieza a y mejora mucho todo, rápidamente. Si, bueno, hoy mejoro las luces un poco, hoy mejoro un poco el sonido, hoy mejoro, no sé, la ropa, hoy sí. Mejoro, hoy voy a tratar de afinar, no sé, digo, hay una cosa. Sí, nunca va a salir todo de una, no vas a poder tener todo. Pero fíjate Valeria Lynch, fíjate los monstruos, esto con muchísimas entradas, quilombos infernales, se le cayó a todos. Pedro Aznar con una consola infernal, se le cayó a todos el show. Eso les quería consultar a ustedes, ¿cómo manejan eso? Sí. ¿Lo hacen libre por YouTube? ¿Vos, Samba, vos estás haciendo ahora los viernes y cobrás como una especie de entrada libre, digamos? Pero nosotros vendemos una entrada que tiene 4 valores diferentes. Y cada uno elige el que quiere, y el valor más grande, que es de 500 pesos, le llega ahora, en este caso empezamos a hacerlo ahora, un disco en MP3 con el arte de tape, las letras y extras, y qué sé yo. Pero si no, pagas 100, 200 o 300, lo que quieras, y te llega 15 minutos antes un link exclusivo para que puedas ver el show en YouTube, que es la mejor plataforma porque te permite, más allá de que el link se puede compartir, si la gente lo quiere compartir con otro, lo puede hacer, o sea, eso no se puede evitar. Y la verdad tampoco importa mucho, porque la idea es que estar con un público que sepa lo que estás haciendo, lo que lo valore y que sea parte pagándolo, los que puede. Los que no puede se lo copien y dicen, sí, está bien. Y Hernán piensa igual. Y entonces 15 minutos antes te llega ese link y durante todo el fin de semana podés ver el espectáculo las veces que quieras. Y te decía que YouTube es la mejor plataforma, primero porque se ve horizontal, se ve perfecto, se ve bien, y además porque vos, tu conexión de internet no va contra la cantidad de gente que tenés, va contra YouTube. YouTube va contra la cantidad de gente que entre. Claro, por eso YouTube puede transmitir las Olimpiadas para 25 mil millones de personas a la vez, o una llegada del hombre a la estación espacial sin que se les caiga. Ahora, cuando muchos intentan que el link no se comparte y hacer otras plataformas, de hecho... tenemos contactos, donde tiene que hacer la otra función, se le cae. Sí, es un poco la avaricia del link, ¿no? Es como dice también Hernán, esto de ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se viralice? ¿Que pagaron 1.000 y tenés 10.000 personas mirando? Dale. Y que le guste a la gente, y que la gente le guste y lo comparte. El que puede paga, el que no puede no paga, más en esta situación donde hay gente que ni trabaja y todos necesitamos distraernos y pasarla bien. Y está buenísimo que el que pueda sepa que con su aporte está ayudando a aquel que no puede también. Es una forma de ayudar al artista por un lado y al que no puede. Entonces, eso está buenísimo. Y me parece que con las tiqueteras lo que pasó fue que muchas tiqueteras que vendían tickets, sabían vender tickets, se pusieron a hacer algo que no sabían y no estaban preparados. Y los artistas también se asociaron con empresas que no sabían hacer streaming. Lo que saben hacer streaming son YouTube, Vimeo. Las tiqueteras son un intermediario que quisieron usar el paradigma de esto de cortar la entrada, de que no te entren, del paradigma viejo de un teatro físico, sí, a una herramienta que es Internet, hermano. Internet, si te quieren cagar, te cagan. No, no es que te quieren cagar. Si es digital, te lo pueden copiar siempre. No, la lógica, la lógica es completamente diferente en Internet. No tiene nada que ver con lo que conocemos en la calle, digamos, o cómo se manejan. Y eso también es algo que me parece que está bueno, ¿no? El hecho de no tener un intermediario, porque digo, no sé, tanto vos, Zamba, como Hernán, o los artistas que estén haciendo el stream, no tienen que hacer un arreglo con ningún teatro, con ningún bar. Es como, bueno, yo pongo la entrada que quiero y me lo quedo todo yo esto. ¿O no? ¿Cómo es eso? ¿Es una ventaja esa? Bueno, por parte, hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando vos haces un trabajo de este, nosotros, y Hernán también, en este caso puedo citarlo porque es parecido, naturalmente somos productores de nuestros espectáculos desde siempre. Siempre hemos visto cómo tratar de vender lo que hacemos, demostrarlo, de que se expanda toda la vida, con lo cual no nos es ajeno ni cerrar shows cara a cara con el productor, con el dueño del bar, o con, en este caso, Hernán directamente armó todo un sistema para poder imprimir sus libros, venderlo, mostrar, todo lo que hizo Hernán, que es un ejemplo para todos nosotros. Y vos también, imagino que como todo el mundo del stand-up está acostumbrado a eso, no es tan ajeno ni tan raro gestionarse. Y me parece, no es que nos sentamos a ver cómo nuestra compañía discográfica nos hace el lanzamiento. Ojalá tuviera alguna vez la oportunidad de sonar 10 minutos en una radio, porque te ahorra mucho laburo. Te ahorra mucho laburo. Todo lo que hemos hecho nosotros. Ahora, la parte linda. Te da una libertad de la puta que lo parió. Una libertad absoluta para poder trabajar, para poder elegir el contenido, para poder mostrar el contenido de la forma que quieras, las veces que quieras, y sin pensar en ninguna en una estrategia que no solamente se ve acá el fallo de las estrategias cuando empezó el streaming con algunas tiqueteras y qué sé yo, sino que se ve antes con las discográficas que no entendieron internet, y fue muy divertido verlo. Me gustó mucho ser parte de eso, ser contemporáneo, a ver cómo no entendieron y cómo querían aplicar las viejas fórmulas, los viejos contratos, las viejas ideas a las nuevas modalidades. Y los pibes les importa un carajo. Los pibes ya no escuchan discos como escuchaban, escuchan de otra manera. Mi público no es ni siquiera los pibes nuevos ya ni siquiera les interesa. Es otro mundo totalmente diferente, y está muy bien, porque fuimos así nosotros cuando tenemos 16 años también, digo, siempre es así, y está bien que sea así. Con lo cual, a mí no me parece raro. En cuanto a los porcentajes, hay un porcentaje que se le cede a las compañías, a las tiqueteras, si dependés de alguna tiquetera, es un porcentaje. Creo que Hernán ni siquiera eso, pero no, porque lo estaba cambiando en un momento, bueno, no importa, pero es un porcentaje mínimo que cobra la tiquetera por el servicio de poder administrar los pagos de las entradas. Pero siempre, aunque las tarjetas de crédito también te cobran, siempre hay un poquito de cobro. No, sí, obvio, pero no es lo mismo que ir a un teatro que te dice, bueno, acá el arreglo es 60-40, y después resulta que vas y es un martes 3 ese teatro... No le andan los micrófonos, tenés que llevarlos vos, a eso voy. No, bueno, pero yo no quisiera hablar mal de ellos. No. Porque digo, como los teatros, no, ya sé, pero digo, los dueños de los teatros y de los barcitos siempre estuvieron en una situación de favorable, siempre, excepto los más grandes y qué sé yo, los que están los que pertenecen al Jet Set, o al Main Street. Pero todas las demás salas, no es tan, viste, es difícil mantenerla, hay muchas cosas que hacer y qué sé yo. Y he discutido mucho los porcentajes, mucho, en muchos lados te dan el 100 a los artistas, te dan el 90, pero la mayoría, Gabito, que es 70, 70, 70, 30. Digo, entonces, pero también es una cosa que fue desigual muchas veces también con ellos. Es difícil a veces mantener, porque hay un montón de artistas que no cortamos muchas entradas y que igual abren el escenario para que podamos tocar y compensan con la barra, digo, eso. Es un milagro. Sí. Sí, como dice Samba, pero también es cierto que acá no tenés un montón de gastos que yendo a un teatro tenés, más allá del porcentaje de la sala. No sé, si tenés que viajar a Córdoba, tenés que pagarte el avión, tenés que pagarte el hotel, las comidas, estás lejos de tu casa. Acá, todos esos gastos no los tenés. Entonces, bajás mucho los costos. Hay menos gente involucrada, por ahí no tenés un técnico, no tenés un sonidista, no tenés un iluminador. Digamos, se saca mucha gente del medio con lo bueno y lo malo que tiene eso. Digo lo malo porque hay un montón de gente que tiene que buscar otros trabajos porque ese trabajo ya no existe. Por ahora, cuando vuelva al teatro, por ahí va a tener que reinventar su trabajo porque estaba viendo un concierto en España el otro día, el sonidista decía, suena feo porque la gente está separada. Entonces tiene que aprender a poner, a armar el, no sé cómo se llama, el diseño de sonido para que suene en un lugar con menos gente, para que no reboten tanto, todo eso es un redescubrir y van a tener un montón de trabajo. Lo mismo los iluminadores, que por ahora no lo están teniendo cuando haces un show en vivo por internet. También la entrada es más barata, pero también vendés más volumen. ¿Qué sé yo? Me parece que es cuestión de encontrar nuevas formas de comunicarse y nuevas formas de armar el negocio. Por ejemplo, a mí me encanta trabajar con Hernán porque es permanentemente él, para mí es un genio, la verdad que saca cosas de la galera, que ideas y nos divertimos mucho. Ahora está sacando su nuevo libro del mes de septiembre y me dice, me falta todo menos el nombre del libro. Entonces me dice, voy a hacer que la gente que me lo compra por anticipado pueda poner entre los datos de la persona qué nombre le sugiere al libro. Entonces todo el mundo, todos los que lo van comprando, sugieren un nombre. Y después de los 20 que más le gustan, no sé, arma un mundial en Twitter para que la gente vote el nombre del libro. Entonces no te está vendiendo un libro, te está vendiendo una experiencia. Una experiencia. Con un juego. Sí, está bueno, ¿no? Cuando tenés una comunidad atrás, ¿no? Bueno, y esa es otra cosa. Samba, Hernán y Samba son dos buenos ejemplos de esto. La comunidad no la armaron en febrero o en marzo cuando empezó la pandemia. La vienen armando hace 10 años. Y lo que están viviendo hoy es fruto de ese trabajo de 10 años. Entonces digo, eso también es muy importante. Aprendamos con esta pandemia, el trabajo que hay que hacer es armar tu comunidad, es armar tu gente. Si vendés una entrada, vos tenés que tener la tiquetera, tenés que tener el contacto de tu seguidor, de tu cliente, porque es al que le vas a avisar cuando vuelvas a hacer otra cosa. Y es el que le gusta lo que vos hacés. Vos no necesitás tener 1 millón de fans. Vos necesitás tener 500 tipos que todos los meses te compran una entrada. Con eso podés vivir. Ya lo decías Simonetti eso, ¿no? 500, sí. Con 500 entradas por mes un artista debería poder vivir. Entonces, eso hay que lograr. Pero para eso hay que hacer un trabajo distinto a lo como se venía trabajando hasta antes de la pandemia, por decirlo de alguna manera. O como la mayoría trabajaba antes de la pandemia. Samba es un buen ejemplo de alguien que sabía que esto era así, siempre trabajó por su cuenta, desde que yo lo conozco por lo menos. Hernán también. Y bueno, construir esa comunidad que hace que a uno le permita atravesar estos momentos con más soltura. Y te bancan en cualquier lado, porque ahora yo, por ejemplo, estoy viendo el chat y está toda la comunidad de Samba diciendo acá, la comunidad de Samba presente, e interactúan ya entre ellos, ni siquiera necesitan que Samba les responda, porque ya veo que ahí les mando, los estoy leyendo, los leo todos, no me quiero, como no es mi programa ni mucho menos, no intervengo, pero los saludo a todos porque los estoy leyendo todos. Pero esos pibes, cuando yo lo produje a Samba, lo llevé a The Cavern hace 15 años, cuando yo empezaba a trabajar, y Samba vino con Magda, vinieron, estaba Fede Novi, que estaban todos los amigos. Ya lo acompañaban, tenía su gente que sacaban banderas, sabían los temas, y son los mismos pibes que ahora lo acompañan. Entonces, eso es muy importante. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Y qué tips le darían a alguien que tiene la inquietud de decir, bueno, voy a hacer un show por stream? No sé, ya sea la disciplina que sea. Por ahí hay algunas que son distintas, ¿no? El stand-up por ahí se encara de otra forma. Pero digo, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se planifica un show por stream? ¿Cómo lo hacen ustedes por ahí? ¿Voy yo? Dale. Dividir en organizarse bien, quiero decir. Está la parte artística, que es adaptar tu show a que se pueda hacer por streaming y que no aburra. Que no aburra. Si tenés que gritar, o ponerte cerca, o alejarte, o hacer la cosa que haces en vivo, tenés que hacerlas. Porque no se te puede caer el show. Tenés que hacer un show que funcione, que esté bien, que tenga dinámica. Tenés que tener muy en cuenta eso. Segundo, la parte técnica. La parte técnica es muy importante, tenés que tener. Primero, si le hago consejos técnicos a full, sí. No usar wifi, usas directamente el cable conectado. Tenés que usar el OBS para poder tener una buena cámara. Tenés que saber que iluminar no es alumbrar, ¿no? Tenés que estudiar un poco. Yo estudié bastante. Se ríen porque no saben de dónde estudié, pero estudié de las iglesias. ¿Cómo es eso? Me puse interesa. A buscar información y me di cuenta. Esto es muy loco, no se lo conté a nadie. Me di cuenta que muchas iglesias evangélicas, etcétera, etcétera, etcétera, adoctrinaban de cierta manera a la gente que iba a hacer streaming para ellos en muchos lados con conocimientos técnicos, de iluminación, de sonido, de lo que sea. Entonces entré y aprendí mucho de iluminación, de sonido. Y de Dios. Esto le va a encantar a Hernán. Todo el mundo lo utilizaba para otra cosa esa información. Bueno, yo para eso. Por eso los shows del Sambar se ven y se escuchan bárbaros. Tiene que ver con haber aprendido un poco. Gracias a Dios. Qué bárbaro, viejo. Qué dato, que tiraste, Samba. No, pero nadie, porque estoy loco. Pero yo sabes que cuando me puse a investigar, hice ese trabajo también de ver cómo iluminar y todo, me he cruzado con videos que de repente cuando vi que eran evangélicos y eso, dije, lo salteaste. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué me metí? Pero seguramente tienen buena data, ¿eh? Hacen bien las cosas. No me digas. ¿Te parece que darle la derecha a las religiones en el mundo? Hay que darles la derecha en esa. La derecha ya la tienen. Muy bien, muy bueno. Vos, Gabo, ¿qué recomendás? A ver, acá hay una cosa muy importante que es, es muy importante saber que tenés que tener una conexión mínima de internet. Esto es muy importante, porque algunos se mandan y eso lo dejan para último lugar. Dicen, bueno, armo todo, tengo la cámara, pero ¿tenés buena conexión a internet? Digna, digamos, para poder hacer una conexión, una transmisión, porque hay gente que no la tiene, no es gente mala, pero que no lo pensó. Tengo que tener una buena conexión a internet. El otro día yo hablo mucho con mi amigo el Mago Janssenson, y él hizo un Zoom que vendió entradas y no se fijó la conexión, tenía 25 megas de Fivertel, que fue un milagro que le salió. Pero para el segundo ya puso 100 o 300. Claro. Sí, de subida no tendría nada. O sea, es hora de bajar. Claro. Entonces, nosotros con Hernán también teníamos, creo que, le digo, Hernán, ¿tenés la máxima velocidad? Sí. Después tenía 100, creo, el primero. Y bueno, se mejora. Y estamos en Buenos Aires. Hay que ver una persona que no está en Capital, que por ahí está en el conurbano o en el interior, ¿qué conexión tiene? Hay que declarar de interés público, entonces. Claro. Y después lo matan, le salen todo a matar. Increíble eso, increíble que alguien esté en contra de... Bueno, depende de quién te pague, ¿no? Después tener cámaras que estén bien, que se vea bien. Es importante eso. Después, que la computadora sea buena o tenga los requerimientos mínimos para poder transmitir. Yo tengo una máquina que estoy transmitiendo esto ahora, que, por ejemplo... Es muy limitada. No puedo hacer más que esto. La otra vez probamos con Pipa para hacer un Twitch y qué sé yo, que ya no podía, no me daba la máquina para eso. Entonces, tenés que saber qué te permite hacer tu máquina. Samba decía, el OBS no lo toco porque sé que toco dos cosas y, bueno, saber cuáles son los límites, porque también nos pasó con Hernán, de que Hernán en un momento tiró un montón de videos al OBS y se le colapsó la máquina. Pero no es que esté haciendo algo mal Hernán, no tenía que ver con la conexión a internet ni con los videos, era que la máquina no daba para eso. Entonces tenés que saber qué, la conexión, la máquina, que las cámaras estén bien, sean las adecuadas, tener luz suficiente. Tener lo suficiente para hacer una transmisión. Son pavadas, pero son cosas que si no las tenés claras, no podés vender algo sí, que esté mal así. Va a perjudicar el stream, digamos. Me pero gustó digo, mucho. Perdón que te interrumpí. Más allá sí. de la cuestión técnica, a nivel organizativo, digo, ¿hay algo diferente a cuando se produce un show o cuando se producía un show normal, entre comillas? A nivel organizativo me refiero. ¿En mi caso? En la de los dos. No, con Hernán sí. sí porque, a ver, sí, Hernán siempre hizo sus cuentos. La verdad es que tenemos la mesa, él se sienta y lee. No hay mucho cambio en la parte artística. Sí, lo que él hace es prepara todo para streaming. No hace como si estuviera en un teatro. Entonces ahí me parece que radica la diferencia. Pero Samba, como él pero hace claro, streaming, él... Y yo hago lo mismo, pienso, a mí, te diría que me lleva más tiempo organizar el show online que los shows presenciales, porque los shows presenciales, más o menos vos tenés un repertorio que te va llevando por una línea, y más o menos los espacios y los tiempos entre canción y canción, una cosa que contás mínima, más o menos va, y acá lo preparo de otra forma, lo preparo con más tiempo, preparo una temática, una de las canciones de diferente, más allá de que no estoy repitiendo canciones, que ya voy a hacer 150 sin repetir, con lo cual me cuesta armar repertorios que funcionen todo el tiempo. Entonces también es parte del chiste ese, de pensar historias, de contar cosas, digo, es una producción que es una mezcla de show con radio y con tele, si querés, es una mezcla de tres cosas. A mí me divierte, me gusta producir. Lo que pasa es que justo es el peor momento para producir, porque si se me ocurre un disfraz para gerundio, que siempre me acompaña y está presente, por supuesto acá, no tengo dónde ir porque está todo cerrado. Entonces, bueno, también tiene que ver con haber... Ahora es un poco más fácil, pero al principio era pensar en eso y me lleva más tiempo muchas veces que un show normal. Espectacular, espectacular. La verdad que yo me quedaría un rato más charlando con ustedes. Ya estamos más o menos en la hora, que es lo que les prometí, el tiempo que les iba a robar. Así que, nada, les agradezco por haber estado acá conmigo compartiendo toda esta data. Más que interesante, la verdad, espero que los que hayan estado ahí del otro lado bancando, que los veo ahí en el chat comentando, que les haya resultado también igual de interesante, por lo menos que a mí. Y nada, gracias. Eso es todo lo que les puedo decir. No sé si quieren, tienen algún show ahora como para mencionar. Bueno, Samba, vos todos los viernes. Sí, pero quiero decir otra cosa que es importante. Sí. Que todos estamos aprendiendo de todos. Y es una cosa que no pasa hace mil años. Está re bueno eso. A mí de Hernán aprendo todo. De Rafa, mi amigo de Barcelona, aprendo. De los amigos, de cada uno aprendo. Y ellos también de mí las cosas que funcionan, digo, y es una sinergia que no se ve nunca, porque cuando llegamos al mundo de los shows ya estaba más o menos armada cómo se hacían las cosas. Y hoy estamos todos aprendiendo, y no es robar, ni mucho menos, ni menos los amigos, pero sino que, de hecho, che, ¿cómo haces tal cosa que funcionó? Así, bueno, con Gabo le he pedido mil consejos, obviamente. Digo, y es eso, y me parece que está re bueno eso, de verdad está bueno, porque se va construyendo algo. Y todos aprendiendo, prueba y error, prueba y error, prueba y error, y un amigo te va contando, y a mí me encanta, me gusta mucho, de verdad me gusta. Yo estoy todos los viernes a las 9 de la noche, y las entradas están en evenbright.com.ar. Perfecto. Nosotros, totalmente, Samba, es así, se trabaja en red todo el tiempo, y Janssenson me manda a mí algo que yo te mando a vos y le mando a Hernán, y Hernán dice, che, fíjense esto, y Pipa el otro día que vamos a ver lo de Twitch y lo de las cámaras, y hablo con el otro y con las tiqueteras, y la verdad que es un mundo alucinante y donde se está descubriendo todo y todos vamos aprendiendo de todos, y realmente acá importa la solidaridad y se ve realmente todo el tiempo. Nosotros estamos con Hernán todos los sábados, 8:30 este sábado, si no a las 10, en su canal de YouTube, en Eventbrite también están las entradas, hernancasiari.com, libros, aventuras, juegos, streaming y mucho más. Un poco de todo. Bueno, al final vieron que con esto de la solidaridad y tejer redes, salimos mejores de la pandemia. Es que me parece que el que era solidario antes también, ¿eh? Sí, total, sí, obvio, obvio, obvio, obvio. Y el que se iba a esas tiqueteras nefastas también antes era un nefasto. Siempre fueron nefastas, siempre. Claro. Y aprovechan la volada no ahora se puede, para agarrar no al desprevenido. No se puede hacer dos shows, uno así hablando y otro contando otras cosas, porque en cámara no se pueden decir mucho. Ay, no, porque lo veo a Gabo con ganas de dar nombre. La pudro, prendo fuego todo. No. Te estoy viendo, Gabito. Che, ahí en el chat veo que está, hay gente pidiendo canciones. Yo no le voy a pedir la canción. Directamente les aviso que vayan a verlas el viernes. Qué grande, perfecto. El viernes vamos a estar hagamos ahí. Eso, ¿no? Hagamos eso. Banquen hasta el viernes y vayan a verlas allá. Acá no va a haber canción. Muy bien, me encanta esa forma de conducir. Te admiro. No te quise poner en el aprieto y digo, no, ¿sabes qué? Que vayan a verlo en vivo. Si estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. Pero yo quiero contar un cuento. y yo quería cantar. Tengo una canción nueva hermosa para mostrar. Bueno, será la semana que viene. Se la dejamos para el viernes entonces, que la escuchen por ahí. Chicos, muchas gracias por haber estado acá conmigo. Bueno, gracias a vos. Dame un abrazo, querido. Que sigan los éxitos como lo vienen haciendo. Te agradezco mucho a la gente que se conectó, que está ahí chateando. Muchas gracias a todos ellos. Nos vemos el viernes, seguro. Me dicen mala onda porque no te dejé de tocar la canción. Yo para no ponerte en aprietos, que la vayan a ver en vivo. Lo menos que te van, es un público difícil. Lo menos que te van a decir, cortamamos, que te dijeron mala onda, es nada, sí. Quédate tranquilo. Estamos acá todos, están esperando la canción. Bueno, los despido. Muchas gracias por haber estado nuevamente. Gracias, chau, chicos, nos vemos. Ahí pasaba Zambayoni y Gabriel Grosva, productor, y bueno, a Zamba que ya lo conocen. Nada, les pido disculpas, yo no quise quedar como un ortiva acá por no pedirle una canción, realmente, nada, me parece que lo que corresponde es que lo vayan a ver a él en vivo. Yo no lo quería molestar, hubiera sido obviamente un lujo que toque una canción, pero vamos a hacerle la onda y vayan a verlo el viernes en los shows que él estará haciendo. Gracias a todos los que estuvieron ahí, la mayoría, bueno, ahí a full siguen pidiendo las canciones. Gracias por haber estado ahí del otro lado. Nos vemos nosotros el próximo miércoles, como hacemos siempre por acá. Les dejo acá el código QR para aquel que quiera hacer algún aporte, para que esto siga sucediendo, para que cada miércoles siga teniendo invitados y la sigamos pasando bien. Así que el que lo quiera hacer, ahí se lo dejo. Y si no, bueno, lo hace la próxima semana. Desde mi lado, muchísimas gracias por haber estado y los espero el próximo miércoles por acá, por mi canal de YouTube. Nos vemos. Chau. Nos vemos en el futuro. Chau.